con nuestro amor. Un romance madurando, madurando. ¡Sí! ¡Vuelta! Estás muy sola en este mundo y yo me encuentro también muy solo. Quiero invitarte a salir conmigo y conversemos cual dos amigos. Voy despojándote de ese orgullo porque tu corazón va aflojando. Cuando un amigo te da la mano, es que un romance va madurando. Madurando, madurando, el amor va comenzando. Madurando, madurando, y vamos reflexionando. Madurando, madurando, el amor va comenzando. Madurando, madurando, y vamos reflexionando. Bueno, eso. ¡Wahoo! Madurando. Sí, así comienza nuestro amor. Un romance madurando. ¡Vuelta! ¡Ven nomás! Vamos comprendiendo que ya los dos nos vamos queriendo. Y para siempre, juntos, muy juntos, enamorados y muy unidos. En esta vida siempre luchando y nuestro amor vaya madurando. Madurando, madurando, el amor va comenzando. Madurando, madurando, y vamos reflexionando. Madurando, madurando, el amor va comenzando. Madurando, madurando, y vamos reflexionando. Bueno, para que perdure un amor, tiene que ir madurando, madurando, madurando.